Cinematizando. Cinematizando. En Sonora. Episodio presentado por Laura Paradinas y Esther Martínez. Pues muchísimas gracias por venir aquí, Laura. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Laura Ventura. Fue profesora nuestra hace ya un año y es una mujer que está muy versada tanto en el mundo literario como en el de la comunicación. Es columnista de La Nación, aparte de periodista, y estudió tanto comunicación como literatura hispánica, carrera en la que es doctora. Y bueno, si quieres decir algo más, Laura. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad es que yo tengo la suerte y el honor de ser profesora, pero de acompañar a gente joven y muy talentosa, y los veo crecer, las veo crecer en su caso, y sé que van a seguir creciendo porque el entusiasmo, la curiosidad, la disciplina, ojalá hubiese más alumnas y alumnos como ustedes. Hay muchos aquí, por suerte, pero ustedes nos contagian y nos hacen muy bien. Pues muchísimas gracias. Antes de empezar el episodio, ya que es un especial por el Día del Libro, queríamos lamentar la muerte de Vargas Llosa, que falleció hace poco, y ambas leímos una columna recién publicada por ti, que al final me pareció muy bonita la reflexión y decidí citarla si se podía. Y es que con la muerte de este autor se apaga no solo un modo de escribir, sino de leer a los demás. Y la verdad es que me hizo reflexionar mucho y, claro, o sea, es un exponente muy grande para la literatura latinoamericana. Tú, siendo de Argentina, supongo que te habrá impactado bastante su muerte. Me acuerdo cuando leímos Los Jefes en el instituto, y esa escena de la violación y del bullying. Era una obra que había sido escrita unos años antes, obviamente, varias décadas. Cuando yo leí el libro ya había pasado tiempo, pero esa idea marcial, yo fui a un colegio también muy disciplinado en algunas cuestiones y me llevaba a él. Luego, cuando enseñaba en la universidad, en la cátedra del doctor Pedro Luis Barcia, pude enseñar Los Jefes también, y en un seminario sobre literatura y adolescentes, y me acuerdo que fue la misma reacción. Tuve el inmenso honor de poder conocer a Vargas Llosa, de modo primero casual, porque él vivía ahí en la calle Flora y tenía un amigo que vivía en el piso superior. Y luego, bueno, yo reporto para La Nación desde Madrid, entonces he ido a las conferencias de prensa, y en el año 2022 me invitó al Festival Escribidores en Málaga. Así que es un festival donde esos invitados están siempre circulan de un lado al otro, así que he tenido el enorme placer, y tengo una foto que se publicó en un reportaje ayer, de comer frente a Vargas Llosa, de Juan Gabriel Vázquez y Javier Cercas, intentar escuchar, estar a la altura de esa conversación. Lo he saludado en muchas ocasiones, siempre ha sido muy respetuoso, y lo que quiero señalar es esto, porque se discutía mucho sobre su cuestión política. La verdad es que yo enseño un montón de autores con los que quizá no simpatizo políticamente, y no por eso los censuro ni los cancelo. Me preocupa mucho esa idea de vincularlo directamente, ¿no? O de decir, pero más allá de que te guste o no, me parece que se hace mucho daño. Vargas Llosa puso la literatura latinoamericana y también a la académica en alto. Yo no puedo enseñar Madame Bovary si no hablo de la orgía perpetua de Vargas Llosa. No puedo hablar de La muerte en Venecia sin hablar del llamado del abismo, que es otro de sus ensayos. No puedo hablar de la señora Dalloway sin hablar de Mario Vargas Llosa, y además rescato su valentía, porque en una época donde no se habla de la homosexualidad, él salió a defender estoy hablando del caso Padilla en el marco de la Revolución Cubana, y tuvo esa valentía, y tuvo la valentía para decir, aún dentro de los suyos y de sus amigos y de una generación, de decir, no estoy de acuerdo, hoy se piensa en manada. Si se me permite el apunte, a mí me llamó la atención, justo al principio del artículo, que hablaste de... Vargas Llosa como el Teseo y la Ariadna. ¿Cuál es la razón detrás de hacer ese vínculo? Porque a mí Teseo y Ariadna, a mí se me antojó como una historia tristísima, ¿no? Que al final... pero que también se necesitaron entre ellos, aunque luego pues, Teseo abandonó a Ariadna sí. por la maldición esta que tiene Ariadna de todas las mujeres de su estirpe enamorándose de la persona incorrecta, tal. ¿Cuál es el propósito de esa comparación? Solo quería pensar en el sentido de aquel que tiene una voluntad y un objeto, este objeto sería nada más y nada menos que su virtuosismo, pero también tiene la valentía que tiene Teseo para adentrarse en el laberinto. No solamente es Ariadna con ese hilo que es su creatividad y sus ganas de unir a ese grupo de escritores, sino también esa valentía. Conseguir el teléfono de García Márquez, invitarlo antes de que hubiese escrito Cien años de soledad, escribir su tesis doctoral, la generosidad de este hombre. Bueno, él era una especie de hijo de Julio Cortázar, un hijo ya muy crecido y mayor, pero yo siento que él los aglutina y él los va conduciendo en cierto modo, no por el mundo editorial. Vargas Llosa fue siempre muy generoso leyendo a los demás. Sus últimos libros, uno es sobre Pérez Galdós y es un autor ya que casi no se lo lee. Está ese proyecto sobre Jean-Paul Sartre y siguió escribiendo sobre otros escritores. Es decir, él lleva con ese hilo de Ariadna por laberintos de la lectura a los lectores y así va uniendo también a otros jóvenes lectores. Yo llego a Juan Gabriel Vázquez, que es este autor colombiano que es exquisito y brillante, a través de Mario Vargas Llosa. Es decir, yo llego a la literatura latinoamericana actual a través de este señor tan generoso, que es tan generoso en sus tirando comentarios. Exactamente. Nos va guiando y nos va explicando, sí. Bueno, pues oyentes, si queréis ahondar un poquito en lo que fue la vida de Vargas Llosa, os invitamos a que leáis el artículo que ha publicado Laura Ventura en La Nación. Y Esther, ¿quieres comentar algo sobre el mito, el cuento? Es que esto es un anexo que he hecho hace un momento y Laura pues, lo ha decidido colocarlo por aquí. Yo lo unía más a la idea del palimpsesto, porque he pensado en cuando... A mí me llamó la atención justo esa parte que mencionaras un mito al hablar de esto y me puse a pensar en la fuerza del mito y cómo muta a lo largo de la historia y cómo, por ejemplo, puedes tener desde el Romeo y Julieta de Shakespeare hasta el West Side Story de Leonard Bernstein y de Stephen Sondheim y que luego se haga película sobre ello, o sea, que sean como distintos tipos de texto, tanto pues como para teatro musical, para película. Y me llama mucho la atención que al final tú coges West Side Story y te cambian los nombres de los personajes. Sucede en Nueva York, pero es exactamente la misma historia. Entonces, ¿qué consideras que es eso en la literatura y en el arte? Bueno, queríamos saber un poco qué es el palimpsesto también como definición y al entender las películas como texto, ya que este episodio es sobre adaptaciones fílmicas, ¿qué opinas de esto y cómo se forma el palimpsesto? Nosotros somos hijos, nietos y bisnietos de las influencias. Hay veces que hay influencias que nos llegan y que ni siquiera somos conscientes de que nos llegan esas influencias porque las traemos de otros autores que quizás se dejan de leer. Hablar de palimpsesto es, en cierto modo, hablar de influencia, pero también es hablar de reescritura. El palimpsesto es esta antigua tablilla del antiguo Egipto, donde, quizá es contemporáneo, en cierto modo, con el papiro, pero el papiro era mucho más caro. Entonces, con estas tablillas de arcilla se escribía sobre ellas. Yo veo muchísimas reescrituras que no son adaptaciones de obras y de obras que no se mencionan, ¿no? Injustamente no son mencionados estos palimpsestos. Nosotros creo que vimos en clase el caso de Ripley, que me parece exquisito, lo que realiza Sailán sobre la novela de Patricia Highsmith de 1955, El talentoso señor Ripley, y luego vamos a llegar, obviamente eso es una adaptación muy interesante, pero luego llegamos a una película como Saltburn, donde hay un palimpsesto muy claro, que es la propia novela de Patricia Highsmith, que en ningún momento se nombra. ¿Qué es Saltburn? Y qué es, o mejor dicho, Oliver, que es el protagonista de Saltburn, y qué es el propio Ripley, bueno, son advenedizos, son psicópatas que están dispuestos a todo para ascender socialmente y hay escenas que aparecen en el libro, que aparecen en la novela de Highsmith y que aparecen en la película de Emerald Fennell. Entonces, constantemente estamos siendo sobreexpuestos a estos palimpsestos y hay muchas historias que las necesitamos, que son fundamentales, ¿no? Para entender a otras historias. Hay libros que están debajo, dentro o alrededor de estos libros. Pensemos en la librería de Penelope Fitzgerald, donde ahí aparece Crónicas Marcianas. Espera, que pienso otro ejemplo de palimpsesto. A mí se me ocurre mucho, o sea, un caso que me viene a la mente siempre es el de Ulises. O sea, que está obviamente la Odisea de Homero y está Ulises de Joyce, que obviamente toma la Odisea, pero lo transforma completamente. Uy, y tengo unas ganas de ver... Christopher Nolan. Que está Christopher Nolan ahí trabajando para su nueva adaptación de La Odisea con Matt Damon, ¿no? En el papel de Ulises o de Odiseo. La verdad es que siempre hay mucho ahí para contar. Me interesa... Nolan me parece un director de cine interesantísimo, que además el palimpsesto de su película es Borges. Es Borges, no solo uno, sino varios de los cuentos de Borges y esos mundos dentro de otros mundos, ¿no? Esas dimensiones que existen en un universo. Y bueno, Ulises desde ya es ese héroe y ese viaje, y ese viaje a veces que también encontramos de otro modo, un viaje a lo Quijote y Sancho, es decir, donde hay un duelo o una pugna entre personalidades opuestas, idealismo y realismo. Yo pienso en The Last of Us. No voy a comentar nada. Si alguien ha visto el episodio de anoche y todavía siguen en pie, vale, no lo han visto, nada, me callo. Pero The Last of Us, sobre todo la primera temporada, ¿no? Donde tenemos justamente una asimetría física entre los personajes, entre Joel y Ellie, tenemos distintas personalidades, caracteres, conocimientos, perspectivas del mundo. Ahí también en esa aventura que significa el de atravesar un territorio, ¿no? Y donde cada uno de los episodios es una aventura quijotesca, también creo que ahí hay algo palimpséstico. Uh-huh. Pues ahora que hemos hablado de palimpsesto y hemos entendido las películas como texto, también nos gustaría hablar un poco sobre... Bueno, volvemos, ya que hemos hecho este salto. Y queríamos entrar en un bloque al que hemos llamado cuando se adapta, por qué y cómo se adapta. Y es que, o sea, lo hemos basado en la entrevista a Milena Busquets, uh-huh. porque hace poco le dedicaste una columna en la que se hablaba de la adaptación de su obra También esto pasará. Uh-huh. Y ella mencionó que hacía 10 años que no había leído el libro, tampoco había visto la película y que no quiso participar en absoluto en el guión. Luego tenemos otros casos. A mí se me ocurre Truman Capote, que para In Cold Blood, o A sangre fría en español, supervisó la producción de cerca y cuando no pudo hacerlo con Desayuno con diamantes, porque no se lo permitieron por la censura, no estuvo nada contento ni con el resultado ni con los cambios. ¿A qué crees que se debe esta diferencia entre autores? Yo entiendo que son el audiovisual y el literario universos muy diferentes, muy distantes. Yo hace 10 años que la vengo entrevistando a Milena Busquets, tengo esa suerte y entiendo que al poco tiempo de que se publicara la novela hubo una lucha por tomar los derechos de esta novela y llevarla al cine. Un director argentino, Burman, se frustró y eso detuvo la producción y detuvo también la posibilidad, ¿no?, de que se hiciera la película hasta que se liberaran los derechos. En el caso de Milena Busquets, entiendo que ella tiene una cuestión muy íntima y muy personal que tiene que ver con el duelo, con el duelo de su propia madre. Entonces, si solamente ir al plató, ir al set, le significaba a ella y le removía mucho escribir aún así el guión sobre lo que ella había escrito, además que está escrito con las vísceras, implicaba ponerle cierta racionalidad al guión. Los motivos son, no diré infinitos, pero son muchísimos. Obviamente Truman Capote tiene una personalidad muy diferente a la de Milena Busquets, donde seguramente él siempre ha querido ser el centro y estar ahí dentro de todos los detalles minuciosamente de los guiones. A mí, debo decir, no me odien, pero Breakfast at Tiffany's me parece una película horrible, me parece el personaje horrible, uno de los personajes más carentes de empatía del cine. Hablo de... ¿cómo es? Light Holly, el nombre. Bueno, de la heroína. Es hermosa, obviamente. Hepburn, y es hermosa la escena donde está cantando con su pequeña guitarra, pero es un personaje que no tiene empatía, que no conecta con los demás, frío, que era una prostituta en la versión, en la novela original de Capote. Aquí es una socialite. Entonces, no es lo mismo ser una socialite, hoy la llamaríamos quizá influencer, que ser una prostituta. Claro. Entonces ahí entiendo perfectamente por qué todo ese mundo sórdido que tan bien puede retratar y donde se sumerge y donde nada con tanta facilidad, Capote no estaba de acuerdo. ¿A qué crees que se debe esa adaptación o ese cambio concienzudo cuando estamos pasando de una cosa que se lee, que es un libro, a una cosa que se ve en las pantallas? O sea, ¿tú piensas que en aquel momento, por la época, decidieron, no, este personaje pierde carisma si es una prostituta y lo vamos a hacer más amable a los ojos del público? ¿Crees que podría ser un poco por eso? Entiendo que tiene que ver con la época y con el contexto, con los 50 y los 60 en Estados Unidos. Hoy leemos literatura de esa época, leemos, accedemos, no sé, The Catcher in the Rye de Salinger, incluso tiene a unos profesores horribles, Caulfield ahí rayando la y es un libro de que Salinger dijo, yo no quiero una película de esto. Claro. Pues yo sí que quiero. Lo siento mucho, es que me encanta. O también leemos unos cuentos, bueno, el volumen en español se llama Cuentos Crueles, de Patricia Highsmith, que es una antología de todos esos cuentos que ella publicó, pero hay uno que se llama Pequeños Cuentos Misóginos. La compañía catalana TE Teatre hizo en un momento una versión. Y esos cuentos misóginos son muy complejos de leer. Hay un cuento específicamente sobre una red de trata blancas que es bueno, realmente impactante, espeluznante. Los contextos son fundamentales. Quizá no se habla en el cine. Estamos en un momento de el cine como espectáculo. Se está terminando esa era dorada, pero sigue siendo el cine como espectáculo y existió durante mucho tiempo esa división, esa franja en la literatura para las cuestiones serias y el cine mucho más para otros géneros que tenga que ver con lo lúdico y el divertimento. No significa que haya o que no haya habido grandes películas de la década del 50, incluso antes, pero en gran proporción el cine como industria y no tanto como arte prima en esa época, sobre todo porque venimos de... pienso, ¿no?, en los Estados Unidos de nuevo, en los 50, la posguerra, ya ha sufrido mucho el pueblo, necesitamos otro tipo de cine. Ahora bien, también es cierto que los grandes dramaturgos, Miller y Tennessee Williams, por ejemplo, estrenan, inmediatamente después de que estrenan sus obras en teatro en Broadway, las llevan al cine y muchas veces con sus mismos elencos. O también el caso de Carson McCullers, ¿no? Que Carson McCullers está estrenando una obra de teatro que es The Member of the Wedding, o Frankie la boda, se tradujo, que nada más y nada menos que está planteando una protagonista mujer que está diciendo, no estoy cómoda en mi cuerpo, ¿no? Hay, la literatura no está escindida del cine, pero pareciera ser que en ese momento el cine, y sobre todo la publicidad, que genera una gran eclosión en la época, tiene que ver con el vender y vender sueños, y todavía el sueño americano está, bueno, en pleno apogeo. Y bueno, y a esto mencionar que Truman Capote quería que Marilyn Monroe fuera la protagonista de Desayuno con Diamantes y decidieron que no, que iban a contratar a Hepburn porque era una mujer más, pues, más accesible al público general, dejémoslo en eso. Ahora queremos preguntar tu opinión sobre un asunto y es... ¿cuál es la opinión de las personas que disfrutan la literatura o viven de ella, de las adaptaciones fílmicas? ¿Creen que hacen la literatura más accesible o que la están matando? Uy, qué pregunta, qué interesante. Abrimos un melón. Vamos a abrirlo. Yo soy una gran amante de las adaptaciones, no tengo ninguna rivalidad y también voy a decir algo que no sé si caiga muy simpático, pero yo escucho, no leo, audiolibros. Varios por semana, soy muy feliz haciendo cosas, caminando, cuando estoy en mi casa o de verdad, y siento que es un tipo de viaje y de conexión con una historia muy interesante. Pero entiendo perfectamente que cognitivamente escuchar un libro no es lo mismo que leerlo. Y hay muchas veces donde leo y escucho el libro casi en simultáneo. No es el mismo procedimiento. Y así como se necesita un buen lector de estos libros, de audiolibros, con determinadas inflexiones, también sé que hay libros que leo en determinado o con determinado estado de ánimo, que digo, para otro momento, ahora no tengo el mismo poder de concentración. No es la misma experiencia, crear imágenes me parece que sigue siendo el gran desafío, crear imágenes nuestras propias, sigue siendo el gran desafío que tenemos nosotros desde hace una década. Y cuando digo imágenes, también digo ideas. Pareciera ser que la originalidad se ha perdido. Esta idea que te comentaba recién sobre Vargas Llosa, pensar en manada, ¿no? Los intelectuales piensan en manada, los intelectuales, los escritores, cuando digo intelectuales también digo profesores, está bien poder plantear, ¿no?, esa diversidad de lecturas. Entonces, es importante para estimular esa imaginación que nosotros utilicemos nuestra propia creatividad y nuestros propios elementos cognitivos para entender una historia. Lo necesitamos de una manera fundamental porque cuando hablamos con el otro y el otro te cuenta su día, es una operación muy parecida al cine. Intentamos reconstruir muchas veces, viajar a sitios donde no hemos estado, vincularnos con personas a las que no conocemos y no le ponemos cara, pero es importante que lo hagamos para poder entender un problema y poder acompañar a esa persona que vive contigo o que es tu amigo, que sufre o que no sufre. La capacidad de crear esas imágenes las da la literatura, y si inmediatamente pensamos, no sé, hoy realmente me costaría mucho pensar en un Ripley que no fuese Andrew Scott, ¿no? O sea, que me encanta, ¿no? Me costaría mucho, como antes era Matt Damon, ¿no?, en una versión que hizo Anthony Minghella. Yo creo que a veces las imágenes que nos da el cine contaminan luego la lectura de los libros que leemos. Yo tuve una gran decepción, una enorme decepción con un libro que realmente me hizo muy feliz, que es El jilguero de Donna Tartt. El jilguero es un libro que me conmovió hasta las lágrimas, que no podía parar de leerlo. No lo leí siendo adolescente, lo leí hace un par de años. Y me conmovió por muchos motivos que no vienen al caso. Así que cuando estaba lista la película, con un gran elenco, dije, quiero ir a verlo. Realmente nunca terminé de ver esa película, porque la sensación y la emoción que me generó ese Oliver Twist moderno, si se quiere, esa historia del duelo y del desprendimiento más atroz, es muy distinto a mí lo que me generaba ver a actores con Botox y no sé, casas prefabricadas, demasiado prefabricadas. Sí, es completamente entendible. Siguiendo por la industria, queríamos preguntar si se ve algún beneficio cuando se hace una adaptación de cine o televisión, porque ahí yo tengo la sensación de que con novelas adolescentes, como por ejemplo las de John Green, como puede ser Bajo la misma estrella, o no sé cómo se pronuncia, la verdad, pero creo que es Jojo Moyes, que es Yo antes de ti, y con esas novelas creo que sí que aumentan las ventas después de la adaptación por el tipo de público. Luego, con el problema de los tres cuerpos, que me acuerdo que fue parte de nuestro temario y la tuvimos que leer, también se ha dicho que se ha popularizado más el libro, sobre todo en Occidente, y se ha dado más popularidad a Liu Cixin. Pero, también pasa lo contrario, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me gusta mucho Ghibli y muchísimas de las obras que hace Miyazaki se basan en libros. Por ejemplo, El castillo ambulante viene directamente con título y todo de un libro de Diana Owen Jones, pero el libro no es muy famoso. O sea, es famosa la película, pero muy poca gente ha leído el libro del que proviene. ¿Hay un beneficio por lo general o solamente pasa con ciertos libros selectos? Yo creo que hay un beneficio, y de nuevo no quiero sonar apocalíptica, a mí me encanta lo que han hecho de The Last of Us. No juego videojuegos, pero a mí me parece que a partir de esas imágenes crear ese mundo es fabuloso. Hay grandes adaptaciones y adaptaciones muy interesantes y muy inteligentes que se transforman en series. Bueno, y citabas recién el caso del problema de los tres cuerpos, públicamente pido perdón. Les pido perdón porque mi intención, fue la primera vez que le enseñé y la última, y creo que será la última, mi intención es empezar a abrir un poco las puertas a Oriente, ¿no? No quedarnos solamente en la literatura occidental. Ahora estamos fascinadas con Han Kang, ¿no? Entonces estoy trabajando con una alumna que hace su TFG sobre Han Kang y ahora unas alumnas estaban haciendo su trabajo de literatura comparada, pero sabemos muy poco del mundo oriental y eso es tremendo. Mi intención era justamente ganarle a la adaptación de Netflix para leer este libro tan interesante. Es un libro complejo, lo sé. Y ustedes son testigos que la lectura del libro estaba pautada y la discusión pautada justamente una semana antes del estreno. Porque lo que no quería era que se contaminaran con esas historias. Lo que me pasó es que al minuto 3 de la serie del problema de los tres cuerpos dije, ¿dónde está la novela? Porque aparece Londres, ¿quién es esta detective? Perfectamente pueden entender que se cambien. Es una desorientalización de la historia. Claro. Y no te quiero decir. Sí. Yo creo que ahí se perdió. Ahí se perdió justamente que tiene que ver con entender esa cultura y ese problema de los tres cuerpos y toda esa sabiduría oriental, ¿no? Entonces se erosiona, se pierde. Hay veces que se gana. Hace poco pude entrevistar a Isabel Allende. Isabel Allende, una de sus enconos es la pésima adaptación que tuvo justamente La Casa de los Espíritus. Que la hace... ¡Qué librazo! el libro es maravilloso. Yo vi en el Teatro Español una adaptación que me destrozó, de Karma Portacelli. El libro es maravilloso. En América Latina, y sobre todo cuando éramos más jovencitas, los libros estaban saliendo, los leíamos inmediatamente, como Eva Luna, los cuentos de Eva Luna, y lo que ocurrió con esa película, donde tenemos a Glenn Close, Meryl Streep, Winona Ryder, Antonio Banderas, Jeremy Irons. La película es malísima. Y además se fagocita una generación entera. Los que entendemos medianamente, tampoco hay que ser un experto de historia latinoamericana, nos falta una generación para llegar al 73, que es el golpe de Estado. O sea, sabemos que además hay un inverosímil, justamente por este hecho de lastrarse una generación. Y hablaba con ella, y está muy contenta porque se está haciendo la serie. Pero la serie con actores latinoamericanos y... a mí me sigue pareciendo a veces... todavía no entro en ese pacto, me cuesta mucho pensar que Glenn Close, a quien tengo icónicamente en un sitio y la idolatro, me parece que es una diosa de la actuación, hacer un personaje llamado Lupita o Alba o Blanca, me parece inverosímil. La serie lo que permite justamente es la posibilidad de que entren todas las líneas generacionales, de abordar lo fantástico, porque también no es tan fácil adaptar, sobre todo cuando adaptamos lo fantástico, que entramos en esos mundos oníricos y de ensoñación, que lo que permite el lenguaje escrito, es jugar con las palabras, jugar con la doble interpretación, con la polisemia, con los símbolos, con las metáforas y con todas las figuras retóricas. En cambio, en el lenguaje audiovisual, donde necesitamos sí o sí de la imagen y podemos, también tenemos una gran cantidad de recursos, es otra esa composición, ¿no? La casa de los espíritus, ¿qué rostro tienen estos espíritus, ¿no? Pienso que nunca ha habido, por ejemplo, una adaptación espectacular sobre la metamorfosis de Kafka. Ojalá que no la haya tampoco, ¿no? Ha habido intentos, pero bueno, ¿por qué nunca la ha habido? Porque Kafka en ningún momento describe cómo es minuciosamente ese insecto, ese uh-huh. bicho. Y también aún así genera horror. No todo necesita ser descrito de modo realista para generar horror. El horror ocurre de distintos modos. Pero para sintetizar, yo creo que muchas veces gana la literatura y muchas veces gana el cine y viceversa. Cada caso es único. Claro, sobre lo que dices de Kafka me parece muy curioso porque me acuerdo que durante el curso vimos una obra que era La cucaracha, que era como una adaptación moderna de Kafka, y yo justamente ahí pensé, ¿y por qué una cucaracha? Porque yo cuando leí La metamorfosis, sí que es verdad que mucha gente intuye que es una cucaracha y lo define así, pero yo nunca pensé en una cucaracha específicamente, incluso se me vino a la mente un bicho casi creado por mi propia cabeza. Entonces, me parece muy curioso esto. ¿Te refieres a la novela de Ian McEwan? Sí, sí, efectivamente. No me acordaba del nombre del autor, pero me pareció muy curioso. Y bueno, ya de esto entramos a la última pregunta, porque nos quedamos sin tiempo. Hemos tenido que recortar unas pocas. Pero relacionándolo con todo lo que has dicho, y que muchas veces o se blanquea una historia, o se modifica y se pierde mucha parte de sus raíces, o el contexto en el que fue escrita, o las intenciones del autor. La última pregunta que queríamos plantear es, ¿cómo crees que el guionista, director o productor retoca la intención original de la novela? ¿Por qué se produce esto? ¿Y a qué factores se debe? Hay veces que estos retoques, me gusta, voy a servirme de tu expresión, porque puede ser retocar, como rascar o acariciar, ¿no? Depende. Se me ocurre ahora el ejemplo de Mujercitas, ¿no? Mujercitas, que es una obra que está construida con perspectiva de género, que es una obra que habla sobre una mujer, que es Joe, habla sobre varias desde ya, pero que habla sobre una mujer que quiere ser independiente en el ámbito creativo. Y me parece que la Mujercitas de Greta Gerwig, ¿no? Que es también una... la directora de Barbie, y tiene unas películas anteriores que me parecen muy interesantes, la ha retocado y la ha hecho al cuadrado, ¿no? O sea, feminista al cuadrado. Sé que es una película que gusta mucho y entiendo, ahí hay algo positivo, y es que acerca a jóvenes o no tan jóvenes espectadores a este mundo que es el de Alcott. Pero no sé, a veces peca demasiado de la presencia del autor, y se hace cine de autor cuando la adaptación debería ser justamente adaptación y no cine de autor. Uh-huh. Yo estoy cada vez más convencida de que una adaptación, sobre todo si es una adaptación de una obra histórica, habla mucho, mucho, muchísimo más del momento en el que se produce esa película, en el momento, en el contexto de producción de ese discurso audiovisual, que del momento histórico donde está ambientada la trama original. No somos tan decorosos, muchas veces se acude justamente a estos momentos históricos, pero esto ha ocurrido siempre en la literatura a lo largo de los siglos, hablar de épocas remotas para hablar del presente. Y es válido, pero en pos de ese objetivo, que me parece válido y necesario, a veces, vuelvo con esta idea del retoque, se mancha o se araña. Sí, pues me parece muy interesante esta reflexión. Nosotras también habíamos pensado en Mujercitas, y justamente habíamos hablado de que hay muchísimas adaptaciones distintas. Una en el 1918, otra en el 33, en el 49, y no fue hasta el 94 que tuvimos a una autora femenina, que no fue Greta Gerwig, la primera fue Gillian Armstrong, y fue la primera vez que una novela, como has dicho, con tanta perspectiva de género y que realmente muestra las condiciones de las mujeres en una época muy concreta, fue adaptada por una mujer, lo cual nos pareció muy curioso. Y bueno, con esto cerraríamos. No sé si Esther quiere añadir algo más. Yo tenía curiosidad por preguntarte cuál es tu adaptación fílmica favorita de un libro que te gustase mucho y que la película dijiste, ah, esto es estupendo, perfecto. O sea, esto es lo más perfecto que una película puede llegar a hacer con un libro. ¡Uy! Ay, ay, ay, debería pensarlo. Bueno, imagino que Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Esther está feliz. Lloró con el libro, lloró con Gregory Peck. Es que esa es justo la mía. ¿En serio? Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de Laura, también le quiero preguntar si tienes tú alguna o alguna película que digas, viene de un libro y es muy fiel, es como a mí me gustaría que fuese, es como yo lo imaginaba o como se tiene que imaginar. Yo es que lo siento mucho, sé que estamos haciendo un episodio de adaptaciones, pero a mí me gusta más leer el libro. O sea, sí que es verdad que Matar a un ruiseñor todavía no he visto de la película porque el libro lo terminé en verano. Bueno, lo empecé y lo terminé en verano. Sí, porque se lo recomendé yo y fui muy sí. pesada. pero la verdad es que a mí nunca veo... Para mí son muy distintas. O sea, nunca veo una película y digo, es la adaptación perfecta. A mí me gusta mucho cuando los autores traen ideas nuevas y lo mismo cambian un poco la narrativa y no hacen una copia exacta del libro y añaden un poco eso de contexto, lo que hemos hablado, cuando se modifica. Pero no hay ninguna en la que haya dicho... Esta es la adaptación perfecta. Quizá en algún momento la encontraré, pero no sé, a mí me parecen medios tan distintos que no puedo comparar libro o película uno a uno. Si es un gran libro, me puede parecer un gran libro. Si es una gran película, me puede parecer una gran película. Pero nunca he dicho, esta es la adaptación. Y bueno, con todo esto, muchísimas gracias por venir, Laura. Pero al contrario, muchas gracias por invitarme. De verdad voy a sonar un poco señora mayor, pero yo me acuerdo de los grupos, me acuerdo de los alumnos, me acuerdo de las caras, del énfasis y del talento que me contagia, me acuerdo de ustedes. Sé que estabas de Erasmus, le pregunto a Esther. Ustedes hacen la universidad y ustedes con sus preguntas, con su curiosidad, esto es la universidad, si no somos un grupo de gente grande... hablando sola, así que... Siempre lo digo, la excelencia son los alumnos. Sí, sí. Bueno, y algunos profesores. ¿Eh? Eso es verdad, completamente verdad. Pues muchísimas gracias, Laura. A ustedes, gracias. Gracias. Cinematizando. Cinematizando. En Sonora. Episodio presentado por Laura Paradinas y Esther Martínez. Por cierto, un epílogo, si me permitís, al episodio. Se nos ha olvidado comentar una actualización que ha hecho Filmin por el día del libro, que es una lista de películas pues que son adaptaciones literarias. Así que bueno, si os habéis quedado por aquí será porque os interesa todo este tema literario y si queréis ampliar, id para allá. Y bueno, chiquis, no os olvidéis de seguir matizando. Perdón, un momento. ¿De qué? ¿De seguir qué? Perdón, cinematizando. ¡Ah! Y bueno, ya estamos juntas en España. ¡España! Spain.